me estoy tiñendo de dorado, yao, yao. Estoy sonando en todos lados, lao, lao. En el track game estoy pegado, yao. Y si me tiran, vengan que estoy preparado. Yeah. 0800-808, seré blanco pero tengo flow morocho. Cumpliendo lo que yo soñé a los 8, voy adelantado 2028. Hablan eso al loro porque voy por todo. Yo quiero el tesoro, por eso mejoro. Primero critican, después tiran follow. Yo no tengo clica, yo me busco solo. Sumando letras, retando los días. Invado el planeta con mi melodía. Entre tantos fecas, distingo a los real. Acá no se metan, que esta industria es mía. Si pones la jeta, vos te pegarían. Si pongo la jeta, a mí me pagarían. Estoy haciendo tecas en donde no había. Mi fortuna, mierda, lo que me dirían. It's for real, yeah. Trapping, trapping con mi nigga, yeah. De este nombre no se olvida, yeah. Pa'l mundo Madina, Argentina, yeah. Se entrega su shorty por fame. Negro si hay money, no hay ley. Prenda negra, golden chain. Que combinan con mi face, ey. Estoy marcando un antes y un después, ey. Como en el tenis Federer, ey. Como Jordan con la 23, como Maradona con la 10. En ruina estaba mi vida y enseguida levanté. Soy alquiler de Argentina, la mentira la maté. Me tenía de la movida como vida cuando entré. Y de la escena estoy encima, que pa' arriba y le paré. Con mis homies sin perder el tiempo. Vamos a 120 subiendo directo. Siempre de concierto, nunca en desconcierto. Todo lo planeado volviéndose cierto. Me quieren ver muerto, pero estoy activo. El día que me muera es en un colectivo. Viajando en avión yendo a tocar en vivo. Siendo una leyenda cual Potro Rodrigo. Yeah. Me estoy tiñendo de dorado, yao, yao. Estoy sonando en todos lados, lao, lao. En el track game estoy pegado, yao. Y si me tiran, vengan que estoy preparado, yeah. Oro joven, flow de lo contra, no le conviene si estamos nosotros. Yo rompo el game, ustedes take de fotos. Soy un coche bomba, flota donde toco. Como Flame Mayweather, no caigo en el reino. Como LeBron, el mejor en los hits. Con poco feed, porque pienso así. Si pego un hit, que sea por mí. Hoy solo quiero sumar, ey. Nunca yo piense perder, no voy a retroceder, ey. Juré que no iba a frenar. Ahora en todos lados me ven y se dan el gusto de hablar. Pero si no me conoces, ¿cómo mierda va a importar? Sumando Lilan y Gavery Day. Yo soy así, I do no change. Subo más rápido que Gareth Bale. Las 100.000 pasos como Adora Tame. Mami joven Ray Jordan en los Bulls. En boca de todo, like Bubalu. Contando los números de YouTube. Y no te estoy hablando de los views. Quiero vivir como Floyd, sí. Quiero comprarme más fly, yeah. Estoy viviendo el hoy, ey. Pero sabiendo que hay, yeah, por ahí demasiados toys que están queriendo mi style. Yo haciendo videos 10 point, mientras ellos andan con pain, pain, yeah. Me estoy tiñendo de dorado, yao, yao. Estoy sonando en todos lados, lao, lao. En el track game estoy pegado, yao. Y si me tiran, vengan que estoy preparado.